Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Buenas tardes a todos, otro programa de Es lo que hay y vamos a arrancar con una lectura de acá que había traído nuestro compañero que quedó del programa anterior, Néstor Maracalza, pero como se olvidó los anteojos, vamos a arrancar con el saludo de Marcelito García. Muy buenas tardes, acá estamos la radio La Correntada. En la 92.7. Bueno. Pará. Vamos a acomodar todo bien, porque el micrófono este está medio alto. Ahí está. Ahí. Se va para arriba. Ahí está. Soy más petizo que no sé qué. ¿Cómo que no sé qué? No, tipo alto. 1.80 cerca del 1.80. 1.90. 1.90. ¡Qué bárbaro! Y bueno, y Marcelito, a Juli. Buenas tardes, Juli. ¿Cómo anda la gente? Un gusto estar acá de vuelta. Ya se siente olor a buen programa. Vamos con un... Ya bueno, acá... ¿cómo era usted, el señor Abeja? Hola, buenas, ¿qué hace, Juancho? El señor Abeja. Y bueno, tenemos a alguien invitado desde... Cayó acá, no sabemos cómo. Fue algo muy raro. Tenemos a Graciela, que también va a estar saludando. Viene desde otros pagos, no es oriunda de San Pedro y está de visita acá. Y terminó cayendo en la radio, ¿no? Buenas noches, encantada de estar en La Correntada. Es un placer, un sueño mío es estar en una radio, ¿eh? Así que vamos cumpliendo sueños, ¿no? ¿Eh? Sin querer, miren que te transformas. En que en parezco, como había un programa, ¿no? Sí. Que era de... Ricardo, ¿cómo era? Weiss. Julián Weiss, ¿no? Que era, te cumplían el sueño, te pintaban claro. La casa, eso. Claro. Nosotros traemos la radio. Bueno, nuestra estrella del día, falta el flaco, que debe el flaco Leguizamón, flaco Marcelo Leguizamón, uno de acá de nuestro tipo pescador. Tipo pescador, de los locutores del barrio. No sé qué le pasan hoy a los micrófonos que se van para arriba. Sí, mirá. Sí. Me parece que lo que quieren, están queriendo es que lo hagamos de parado, ¿no? Ahí estoy bien. ¿Ahí estás bien? Sí. A ver, bueno, para. Acá con para. Julián también, yo creo que acá no vamos ahí, a arreglar. Ahí. César, ¿cómo sale la voz de Marcelo? Porque nos va a hacer un recitado en cualquier momento. Marcelo, contanos un poquito de vos. Y aquí estoy, de Radio La Correntada, tengo muchos amigos. Tenías unos saluditos, ¿no? Antes que te olvidé, porque yo después se te enojan. No, sí. Saludo a Ariel, Paola, Cindy y Gabriela. Un saludo a Natalia Toso. Y te olvidás de alguno. De eso de Natalia fue así medio, con otra cara. Y saludo a Mariana, Santiago y Eugenia. Sí, y de Cristian. Cristian te organizó. Saludo para Cristian y todo lo que fueron a la fiesta mía. A la sorpresa. Tuya. Adela. Menos al que no tenemos que saludar de esa fiesta, al que te regaló los zapatos. ¿Qué zapato? Los zapatos. Los zapatos. Sí, me los regalaron las chicas de allá. Pero lo que pasó, lo estrené el 20 de abril en una peña. De Luis María Rodríguez. Y los zapatos eran chicos. Y vos no te habías cortado las uñas. después lo llevé a la urna y lo agrandé y me andan como chicha nuevo. ¿Pero qué eran? ¿Que te quedaban chicos o vos no te habías cortado las uñas? No. Me apretaban. Ah. Un dolor. Me fui de mi casa a la sociedad italiana, mamita mía. De casualidad no me volví, me quería volver, pero no. A mí me pasó, yo estaba en esa peña y las chicas se arrimaron y me preguntaron, che, Marcelo, ¿qué le pasa? ¿No le gustan más las chicas que no quieren bailar? Yo le digo, no sé qué le pasa. Y bueno, ahora vos me contás que sí, era lo de los zapatos. Pero estaban todos con mucho miedo que a vos te hayan dejado de gustar las chicas. No, las chicas me gustan. Es una tormenta de facha. Es muy difícil, ¿no? Bueno, en la próxima venimos con un recitado tuyo. Vos andás preparándote para el recitado. Vamos con los teléfonos. Néstor iba a leer, no va a leer. No puedo leer porque no tengo los anteojos. Alguien, algún vecino que tenga que... Pará. ¿Qué medida de lente tenés? Nah, ¿y algún vecino? Por ahí algún vecino piadoso que te alcanza los lentes. Como estábamos recién vistos en el programa anterior. Sí. Ahí tenemos unos anteojos, mira, si querés leer un poquito. Que estábamos con los temas del programa. Yo había traído algo de Paulo Freire, que es un pedagogo brasilero. ¿Sí? Y no, más que nada él se preguntaba si era la extensión lo que tenía que hacer el extensionista, valga la redundancia, sea agrónomo o veterinario o el que sea, o más que nada tenía que ver con la comunicación. Y bueno, un poco este capítulo del libro trata sobre ese tema. Pero bueno. ¿Pedagogo qué sería? ¿Lo que precisaba Marcelo para que le corte las uñas? No, ese es un podólogo. Un patólogo. No, ¿cómo se llama? El patólogo es el que se encarga de las patas, ¿no, Marcelo? Exacto. Así que bueno. No, es medio como para hacer un comentario largo. Bueno, ¿vos, Juli, trajiste algo preparado? Para nada. Graciela, ¿algo preparado? ¿Algún tema de San Pedro? ¿Qué te pareció San Pedro con el tema de la pesca? Preparado no, pero puedo improvisar de pronto. Veremos. Bueno, ahí tenemos. ¿Viste? Esto se va armando todo así, es lo que hay. ¿Y vos, Juancho? ¿Preparaste algo, Juancho? Sí, lo traje a Marcelo. Bajo, lo traje a Marcelo y a Néstor sin lente. ¿Tenemos un tema? Vamos con un tema y vamos ya recibiendo los mensajes para saludos a Marcelo. Marcelo va a estar a la salida de acá de la radio, va a estar firmando autógrafos para los que quiera, después del recitado. Creo que está más o menos midiendo a la altura de Abel Pinto en los rankings de la música. ¿No? Sí. ¿No sabe o sí? Sí. Ah, bueno. Y vamos con un tema. Y seguimos con Es lo que hay. Juancho Correa. Néstor. Bueno, vamos con los teléfonos, Juan. Sí, si mirás el micrófono cuando hablas sale mejor. Ronda. Bueno, pero viste que tengo un problema porque los teléfonos están al costado, entonces tengo que dar vuelta a la cabeza. Vamos con el fijo, que es el 437-393, el móvil 555-587, y vamos a pasar que también hay una rifa solidaria, ¿sí?, para ayudar a María Torrada, que está haciendo un tratamiento por un problema de cáncer que tiene. Bueno, se rifa el 14 de febrero, dos pollos con ensalada, el número 10 pesos. Anotame 5 para mí ya. Bueno, 5 para Juancho, 2 para mí. Julián. Yo también, 5, yo quedo 5. ¿5? Ah. Bueno, entonces 5 yo también. Me forzaron. Vamos con el invitado de honor que nos va a dar un recitado. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? ¿Cómo te...? Marcelo García. ¿Te llamás o te llaman? Me llaman Marcelo. Ah, bueno. ¿Y el recitado tuyo cómo es ahora? ¿Qué le pasó al gaucho? Y contalo más o menos, porque esto lo escribís vos, ¿no? Yo lo escribo. ¿Y en qué te inspirás para escribir todas estas cosas? Y me inspiro como un gaucho. La última que hice, yo veo un programa de televisión de pesca con Pablo Lisante. Y todos los argentinos somos hermanos y yo le puse para mi hermano Pablo. Y se trata de la pesca. Ah, ¿y cuál va a hablar? ¿La del gaucho o la de la pesca? ¿Cuál la va a decir ahora? Ahora me acordé esa. Ah, bueno. La que usted quiera, señor payador. Ah, bueno. La creciente del Paraná es grande. Nos tiene preocupado porque a nuestros hermanos del litoral los ha inundado entre Río Corrientes, Santa Fe. La creciente del Paraná es grande. Te queremos ayudar, Pablo, y no sabemos con qué. Solo puedo decirte, hermano, que todo pasará, que te quedes tranquilo, que pronto de nuevo al trabajo y a tu hogar, que la pesca volverás, y a nuestros hermanos del litoral los han inundado. Los ha inundado. Me olvidé. Pero no importa, Marcelín. Muy bueno. Muy bueno, listo. La dejamos ahí. Va, acá llegó el realmente el conductor de este programa. Este programa, el conductor, a partir de la vuelta, es el flaco. Lo único que todavía no llegó nunca a tiempo. Pero bueno, hoy sé por qué. Me estuvieron haciendo una gauchada a mí con Marco y con... Me estuvieron haciendo el aguante y se ve que viene cansado. Así que, flaco, no sé, vamos acomodando con un tema y nos reacomodamos acá. Bueno, ¿qué tema tenemos? Amar Azul. Vamos con Amar Azul. ¿Qué es, una cumbia? Cumbia con más sabor llega Amar Azul. Vaya un saludo grande para la gente de Bellavista. Volverás, que solo es por un tiempo, que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme, pero tú me dices que amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer si no tengo tu amor? Con el Guillamón, el que decía vos recién. Yo te estaba escuchando en la radio allá en casa. ¿Y cómo me estaba escuchando y no viniste si vos sos el que maneja el programa? Yo venía de trabajar. ¿Y? Me fui a bañar y me vine. Y pero aparte lo maneja control remoto. Claro, si yo si te... estaba Juan, ya. Estaba Juan Ricardo. Juan Ricardo. Rubén F. Bueno, tenemos cara nueva acá, Graciela. Hola. Ahí, flaco, ahí. No, ahí no. Acá. A la luz. Buenas noches. Aquí, sí, bueno, para mí es un placer estar en esta mesa de radio. Soy de la capital, vine a visitar por segunda vez San Pedro, una escapadita. Y bueno, me encuentro acá porque tenía intenciones de pescar. Y me han conectado con acá este caballero llamado Juancho. Y bueno, terminó, además de la pesca, en esta visita a este programa, que es lo que hay. Que bueno, es lo que hay. Hoy estoy yo también. Así que un placer y muchas gracias por invitarme. Bueno, bárbaro. Pero bueno, ¿qué impresión tenés de San Pedro? O sea, esto de venir a San Pedro, dos días... Pero yo quiero saber de dónde es. No sé si lo dijo. Bueno, pregúntenme. Bueno, ¿de dónde sos? Yo vamos a hacer el interrogatorio. Soy de Capital Federal, en la gran urbe porteña. Y bueno, escapando del ruido y del cemento, tratando de conectarme con la naturaleza. Y la tranquilidad de esta ciudad que me gusta mucho. ¿Le gusta la radio? Dijo que le gustaba la radio. Sí, además sí, pero, la verdad que es un sueño que tenía pendiente. ¿Como locutora o...? No, bueno, yo soy amante de la radio como escucha, porque no uso la televisión, así que me hace mucha compañía. ¿Qué radio escuchás? Capital uso, perdón, escucho Continental o Radio Mitre o FM a veces también. Así que disfruto porque me permite hacer otras cosas mientras oigo la radio. ¿Cómo la trata la ciudad de San Pedro? Bueno, excelente, porque bueno, yo ayer vine además para festejar mi cumpleaños. Y me recibió, como en otra oportunidad, Leticia, y conectándome hoy además con Juancho, que me paseó un poco por la ciudad y conocí el INTA, y bueno, y además terminé pescando, que era también uno de mis deseos. O sea, que tenés una amiga acá en la ciudad. Sí, es Leticia. Leticia Marcini, si no me equivoco. Así que... Estado civil. ¿Y qué te...? Estado civil. Estado civil. Perdón, never married. Atenti, la gente que está escuchando, por favor. Hagamos una traducción. Hagamos una traducción del never. No, nosotros hablamos en argentino. Castellano. Bueno, no. Nunca casada sería más o menos la literal traducción. Increíble, ¿eh? Qué bárbaro, Juancho. Qué ojo que tiene usted, por amor de Dios. No, libérenlo de... Mire esas que Juancho cumple sueños. Porque... empezó con el programa de radio. Bueno, ¿cuál sería ese eventual sueño? Porque yo tengo sueños, muchos, la verdad. Desde ya, bienvenida, y ojalá en alguna otra oportunidad pueda venir y quedarse más tiempo y ver los grandes programas que tenemos aquí en la primera radio comunitaria de San Pedro. Muchas gracias, César, es un placer, ¿eh? ¿Y qué impresión te llevas de nuestro ídolo del día? Bueno, el que está compitiendo con Luciano Pereira. Bueno, aquí estoy Pinto, a la espera de segundo. ¿No era el Pinto? Ah, bueno, con el Pinto. Aquí estoy a la espera de su segundo recitado, así que bueno, es todo el micrófono para él, ¿eh? Bueno. Lo más parecido últimamente a Rafael. ¿Te acuerdas, Rafael, ese que cantaba? Ay, ese, sí, tiene un aire. Tienes un aire, Rafael, sí. No, Rafael, hace años que... ¿Qué se va a morir, Rafael? No, no, ahora viejo. Después buscamos un tema de Rafael para pasar, para sí. que te des cuenta. ¿Y cuál tenía? Sí. Rafael murió. No, absolutamente. Vive aún. Vive. ¿Y qué tema? Sí. ¿Qué tema? Yo cosa que no me acuerdo. Rosas, ¿me acuerdo? Rosas para ti, una de ellas. No, Rafael tenía una... Sí, conocida. Pero bueno, vamos con el recitado. Ah, ¿qué le pasó al gaucho? Esa misma. Ella era una negra y bonita y me pretendía. Yo nunca le di importancia porque otra negra, otra molocha se aprovecha para de mi honra. Mis ojos estaban cegados. Viviana se llamaba y yo sentía que no estaba. En cambio, yo me la perdí a la negra Gabriela, una muerte novela, una muerte morena. Una polilera pretenciosa y otra que se le escapó. ¡Bravo! Eso, más que el gaucho, que yo le tengo que decir... El que mucho abarca, poco aprieta. Sí. No, y por jugar a dos puntos te quedaste sin nada. Sí. Viste que hay un dicho que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Sí, me pasó hace mucho y así que tengo 50, voy para 51 y... ¿Y buscando novia? No, pero a volver a te 40 para arriba. O sea, que ¿qué le pasó al gaucho? ¿Qué le pasó al gaucho? Bueno, es casi una pregunta personal. Marcelo anda buscando novia. Sí. De 40 años para arriba. Sí. Hasta 80. No, 48, 49. De 40 a 40 y medio. 40, pero 55. Si vienen de mero, no importa. 45 y el vino. 45 del vino. El vino. ¿Quién vino? En la quinela. ¿Quién vino? El vino del 45 es el vino. El jugo de uva. Exacto. Che, pero suponés, viene una de... Vos querés de 40, viene una de 36. No puedo. No. Juancho, ¿le da el cuero? ¿Le da el cuero? No. Bueno, está bien. ¿39? Tampoco. No. 40 para arriba. Sí. Con documento en mano. Una cosa, quiero mandar otro saludo, se me van a ofender. Sí, mandá todos los saludos porque yo te fui. A Luis Malería Rodríguez. Mi profesor de folclore. Yo arranqué el lunes folclore con... No engancho una, me choqué a una en el folclore. Y a los chicos y a las chicas de Florcita de Cedrón. Pero tenés que decirle a todas. En conjunto a todos. Sí, pero ¿no te acordás de todas? No me acuerdo, hay varios. A Walter no, porque Walter... Walter no bailó. No, pero a Walter no le mandamos saludos porque es el que te saca las novias. ¿Qué Walter? Tobal. ¿Qué Tobal? Walter, el que está con... No, está conmigo, está en otro salón. Ah, está en otro salón, pero bueno, está ahí. Sí. Ese es que te saca las novias, ese no le mandamos saludos. No. Marcelo, y a los de la verdulería le mandaste saludos. Sí. Sí, le mandé saludos al barrio mío. La muchacha de la obra quiere que le mande saludos. Al barrio mío. La muchacha de la obra. A los muchachos de la obra, sí. ¿Quién tenemos? A ver. Tenemos a Marco. Leo. Al Leo, ¿quién más? No sé quiénes fueron, porque me dijo que había llegado un montón a la obra. Era más empleado que material. A Julio, Pepo. ¿A Julio? ¿Julio estaba? Sí. ¿Quién más tenemos? ¿El Gallinita, chico? No, Gallinita no fue. ¿Gallinita? Se van un día, otro día no va. ¿Pero vos les pagás, Juancho? No. El encargado acá, los capataces son Marco Leguizamón, y el flaco Leguizamón. Ese, el... Toda gente del Lorra Canaleta. Toda gente de la bajada de Chávez. Así que están toda la bajada de Chávez... Comprometida con la obra. Comprometida con haciendo mi casa. Ya armamos ya. Ya armamos todo. Falta la madera, apuntalar y poner las mallas. Clase de construcción con flaco de jamón. Clase de construcción, otra diamante de lo que hay, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Sí. Marcelo también era albañil. Y hago albañil. Hace albañilería, así que si lo quieren contratar, pasan por la verdulería. Y Marcelo hace albañilería. ¿Dónde queda? ¿Cómo se llama la verdulería? La verdulería es la verdulería de la calle... Avenida Sarmiento. Avenida Sarmiento. Hipólito Yrigoyen. La del Banco Pueyrredón. Nación. Honorio Pueyrredón. Hipólito Yrigoyen. El Banco Nación, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, ustedes vayan por Avenida Sarmiento a las 4. ¿Qué? 5 sí. cuadras de la Barranca, ¿no? Sí. Ahí, haciendo cruz con un bolí... No, ¿con quién? Con las pastas todos ahí, bueno. No, enfrente y haciendo cruz hasta la farmacia Prito Dominici. Pero está pasando chivo para todo el barrio. Escucha, un saludo. Le vamos a tener que pasar para cobrar propaganda. Se me puede ofender. Saludo a Tato Arevalo, mi íntimo amigo también. Tato Arevalo es amigo. Sí. A mí me dijo que a vos no te conocías. Yo le dije, hoy fui a la cooperativa y le dije. Fui al cumpleaños, a la jota del año pasado. Yo fui a la cooperativa y le pregunto, Tato, le digo, hoy en la radio lo llevo a Marcelito García. Es amigo mío, íntimo amigo mío. Bueno, no sé, te habrá confundido con otro, ¿no? No, Tato Arevalo. Lo criamos jugando a la pelota. Vos eras Win, ¿no? Un Win mentiroso. Cuando en derecho o en izquierdo. Cuando estaba ahí el ombú, la planta de olivo, qué partidazo a la pelota. Pero Marcelo, ¿de qué jugabas vos? ¿En qué posición jugabas? De Win mentiroso. Jugamos por jugar así. Pero vos jugabas. ¿Vos defendías? ¿Estabas en el mediocampo o adelante? ¿O atajabas? Atajaba. Ah. Defendía. Y jugaba a la pelota. O sea, estaba ahí atrás en la defensa, digamos. ¿O atajando? No, jugaba. Este jugaba porque él tenía la pelota. Jugador mixto. Era. Vos pateabas para los dos lados. No, siempre para adelante. Muy bien, Marcelo, muy bien. Tomá, vos, Pancho. Agarralo. Pensaste que lo iba a agarrar en Orsay y no, ¿viste? Vamos con un tema musical, dale, mientras que cortamos un poco. Dale, flaco, pedí vos. Hacemos el conductor. Vamos con un tema de Rafael dedicado para Marcelito, que es lo más parecido a Rafael que hemos visto en el último tiempo. Convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el pecho. peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo. Como yo te amo, convéncete. ¿Listo? Convéncete. ¿Querés que grites? Nadie te amará. Que como ¿Carré? Yo te amo. Cargalo si quieres. Cantate ese pedacito. Nadie te amará. Nadie te amará. ¿Viste? Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate, olvídate. Qué genio. Hasta los coros lo hizo. Sí. Impresionante. ¿Qué? Me acuerdo una. Pero no me acuerdo del título. No importa decirlo sin título. Ah, bueno. Voy a decir... La sin título. No. Tiene título, me olvidé. Bueno. Una poesía escrita por mí. Aquí estoy yo buscándote porque necesito de vos. Si no estás aquí, me encontraré desamparado, inútil y sin sentido. Aún estoy aquí, parado justo ahí, esperando que regrese hacia mí. Sigo siendo lo mismo de ayer, un hombre de ley que no dejaré de quererte. Un corazón fiel que quiere a una mujer que quiere una mujer que anda perdida en algún jardín, en alguna vereda. Solo pienso en vos, diciéndote que necesito de vos. Seamos uno los dos. Seamos uno los dos. Yo. Seamos uno los dos. Muy bien. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Todo esto lo escribís vos? Hoy escribo yo. Sí. Y perdonándote, ¿sabés qué? Me olvido no de importa. La... A ver, vamos a aclarar algo. Cuando veníamos para acá, Marcelo me pidió que pasáramos por la casa, entonces se traía la carpeta. Y yo le dije, Marcelo, vamos a hacer un programa bien distendido. Lo que te acordás, y lo que no te acordás, lo leeremos otra vez. Pero esto es un programa así, que es lo que hay. Salió re bien igual. Entonces, Marcelo, vos no te pongas nervioso por esto que te vas olvidando. Pero además, si vos te las acordaras, dirías menos cantidad de cosas, porque son largas. Entonces, las haces más cortas y podemos decir más. Sí. Pero la otra vez voy a traer la carpeta. Sí, la próxima vez venimos con la carpeta, hacemos un programa de 2 horas. Yo te digo, cuando me pasaste a buscar, pasa por mi casa, agarré la Uruguay, tengo la llave total, vivo solo. Vos estás tirando palo desde hoy, que viví solo. No, poesía. Que tiene que ser de 40 años, o sea, ¿querés dar el número de teléfono? Da el número de teléfono, donde te encuentras. Se vende como loco. Este. No. Qué no, bien, Marcelo. No, es verdad. No. Está tirando así, no sé, para ver si pican, qué sé yo, encarnar con todo vos. A cada anzuelo le ponía una carna diferente. Y con de flote, de profundidad, media agua, redes, todo. Todo, ¿viste? Y después se dice que no, que de 39 no, tiene que ser de 40. Y encarna para todo. Bueno, está bien. No. Pero de 40 para arriba. Mirá, a ver, vamos. ¿Cómo sería esto de mostrar la imagen de Marcelo, ¿no? Así sería marketing, merchandising, ¿cómo sería? Vamos a la campaña publicitaria de Buen mozo. Con peinado de la gomina. Un tipo romántico. Tipo romántico. Buen cuerpo, así musculoso. Escribe poesía. Es albañil. O sea, labura. Es labura. Una laburante. Canta como Rafael. Recita. Sí. Escribe. Escribe. Todo. ¿Qué más tenés? Y soltero. Sabe mucho de. Soltero. Tiene casa solo y tiene la llave él. Porque lo dijo. Yo tengo la llave de mi casa. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la casa por lo menos tiene una puerta. ¿No? No, este pan entra por ahí el techo. Aparte tiene sentido del humor. Sí, tiene un muy buen sentido del humor. Muy importante. Tiene sentido del humor, un tipo. Se juega el truco mallorquín. Para los días de lluvia, el truco mallorquín y al escobe 15. Escobe 15. O al escobe 15 no. Sí. También chinchun. Un día para la Jota que hicimos el año pasado. Sí. Jugamos de 6 el mallorquín. Ganamos una sola vez. ¿Pero era tu cumpleaños o te tenían que haber dejado ganar los otros? Sí, pero no querían. ¿No querías dejarte ganar? Le habrán llevado otra cosa de regalo. Pero... el partido a cara de perro. Te trajimos el regalo, el partido a cara de perro. Un partido. Los otros lo ganaron. ¿Jugador de mallorquines? Acá el operador. ¿El operador? Te gano yo con los jovendados. ¡Chao! Con los ojos vendados y ganaste solo partido la otra vez. Pero ahora. Estaba, lo tenía los ojos sin vendar. Es muy mentiroso, me parece. No. ¿Sí? ¿Y no te dije yo que era muy mentiroso? Ah, ahí está, ¿no? Para el mallorquín también es mentiroso. Vos, flaco, ¿qué noticias tenemos del barrio? Vos que sos el mobilero de acá. Ah, flaco, ¿sabés qué pasó con la chica esta de la denuncia de la vez pasada? ¿Qué chica? No. Ah, bueno, entonces listo. Si no, no. No sabe nada, entonces un chaval. Otras noticias, flaco. No, el flaco el mobilero de la bajada de Chávez, nomás. Ah, bueno. ¿El agua a qué altura tenemos? El agua está baja. ¿Está baja? Está ¿pescado? Pescado ahí. Pescado ahí. Era un chanto, no sabe nada. ¿Qué? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué es lo que está saliendo? Lo que sale, ¿no? Lo que uno saca y lo que sale. Merluza. Uno que va a pescar. Si quiere pescar, pescar. Lo traigo a mi primo que tiene 3 años, sabe más del barrio que este tipo. ¿De qué? Yo no ando chumeando el barrio. Yo estoy trabajando. Ah, está trabajando el hombre. Estoy trabajando, yo no estoy... Juancho. Sí. ¿Sabes el cuento del pescado? Cuente el cuento del pescado. ¿Qué le haré que te cuente el cuento del pescado? Dele. Quédate con la espina. Ah, ah, mirá, ¿viste? Y hasta contador de chistes también tenemos. Va sumando, flaco, ¿no? Acá sí. El candidato. ¿Tenemos alguna candidata del barrio para acá? No, vos no sabés porque no. Claro, él va de la casa al trabajo y del trabajo a su casa, el flaco. No sabe nada. El flaco. Algo. Maestro flaco, mayor sí. De obra. De la obra ya, ¿no? Y además, yo te voy hablando, que tratámelo bien. Yo lo trato bien. Porque él es el cocinero de la expedición que vamos a hacer lunes, bueno. Martes, miércoles que viene a lo mejor te podés hacer cargo del programa. Bueno, sí. Si no volvemos porque nos ahogamos. Yo sé nadar. ¿Eh? Yo sé nadar. No, partimos el lunes acá con el compañero Néstor Malacasa, una expedición que vamos a salir, vamos a entrar por el Sepultura y vamos a recorrer todo el río Lechiguana, apareciendo por la punta de las Lechiguanas, haciendo un relevamiento y contactando con toda la gente de isla de ese lugar. ¿Que vive sobre esa ¿Volvés por ese el puerto o pega la vuelta por donde saliste? No, volvemos por el puerto. Salimos allá en las Lechiguanas o saldremos en los Lobos, en las Lechiguanas, no sé dónde saldremos, qué sé yo, donde nos tire el río. No sé, Juan, supuestamente dijeron, ¿quién es el vaqueano? Juan. ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? Juan Ricardo. Dijeron, es el vaqueano. Juan Ricardo Ford. Así que mirá, ¿sabés dónde terminamos? En En las Malvinas. En Caracas, sí. ¿Cómo llegaron? No sé, pero... Así que bueno, y el flaco, el cocinero, que ahora me va a dar el listado de las cosas que tenemos que comprar mañana. ¿Pero qué va a ser, comida variada o arroz y fideo? No, no, arroz y fideo nomás. No, no, pero, nos llevamos no, para pero muchas vamos cosas. A llevar caña, ¿o no? ¿Caña para qué? ¿Para qué llevar una cosa? ¿Para pescar? ¿Algo vamos a comer? De y bueno, si hay alguien, hay gente que esté viviendo sobre ese lado o gente que conozca el lugar, que nos pueda alcanzar datos, pues no sabemos dónde vamos. No tenemos datos de la cantidad de gente que ha vuelto después de las inundaciones a ese sector, así que no sabemos si hay habitantes, vamos a hacer un relevamiento. Va Néstor, que es biólogo especialista en apicultura, va Trilce Castillo, que es una bióloga especialista en lo que es pesca, va una chica Julia, que es antropóloga, Juan Ravalli, que es veterinario, Martín Diano, que es ingeniero agrónomo, Marco Leguizamón, que es el conductor de la lancha. Y Flaco Leguizamón. Flaco Leguizamón, que es cocinero. Arquitecto jefe de obra. Maestro mayor de obra y cocinero. Y bueno, y después yo. El Baqueano. El Baqueano, Juan. Juan Ricardo, el Baqueano. Así que bueno, vamos a hacer el relevamiento de toda esa zona y bueno, ¿Tenemos que llevar la escopeta? Tenemos que llevar bolsa de dormir, porque vamos a dormir no sabemos dónde, porque no sabemos si es casa. Si alguien que tiene alguna piecita o algo, algún pesebre, como... No sabemos si existe algo, no sabemos. No. Vamos a un lugar que no... Hay un relevamiento que tenemos que hacer. Néstor se compró una carpa, y bueno, si para el miércoles no llevamos, llamen a la prefectura. Yo vengo. Si no hay tormenta, no pasa nada. Yo si el miércoles no tengo noticias tuyas, vengo al programa y hago el luto acá. El programa. Sí, tormenta que pasen música. No sé. Música evangélica. Música sacra. Si nos agarra la tormenta hay que acampar. Bajarse del río, de la canoa y Sí, pero bueno, ya, eso después. Yo hice una vez, cuando era chico hice un curso en los Boy Scouts. Y aprendió un montón, Juancho. Sí. Aprendió, siempre listo, dice. Te enseñaste. Es lo que aprendió. Fue la primera vez y le enseñaron, siempre listo, y él fue el único que aprendió. La mejor experiencia es vivirla y tener experiencia de la isla. No, más bien. Vamos con otro tema y después se viene un recitado más. Preparate otro recitado porque ya somos en las 9:10. ¿Con la chica a full. Vamos con el Toro Quevedo. ¿Querés cantarla junto con el Toro Quevedo? ¿Hacemos karaoke? No. Ponemos el Toro Quevedo y le hacemos ¿qué le dice? A la canción. Bueno, dale y dejar el micrófono abierto que la cantamos todo acá. Pero no puede. Tienes bajo tu vestido bien escondiditos mis besos malditos. Dale, mariposas que al alba de regreso a casa quedaban contigo. Dale, canta conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que los deshicimos. Son puro bla de entonces. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Hoy. Tengo aquí dentro de un vaso la primera hora de aquella mañana. Tienes ahora en tus rizos el ritmo del tango que siempre bailaba. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas solita se va, seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar, seré inmortal porque vivo en tu destino. Tengo aquí bajo mi almohada tu fotografía de aquella mañana, hice más que mil palabras y yo le contesto que siempre te amaba. Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte. Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que corto fue el amor vemos a la estrella volar, que viene y sola, que solita se va. Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal. Seré ese lunar que adorna tu piel, una paloma cerca de donde estés, un golpe de suerte, el café de las tres, alguna mirada que te haga enloquecer. Seré la voz que avise en el ver, un presentimiento que todo irá bien. De nuevo al aire. Pasamos, por última vez, pasamos los números de teléfono. Bueno, dale. Entonces tenemos el móvil, que es 555-587 y 479-93, el fijo, ¿no? 4379-93. 437-939. Sí. 437-393. Está confundido el hombre. Como quiera. Bueno. ¿Y vamos con el último recitado? Vamos. ¿Eh? Dice que faltan 5. ¿Qué faltan? Hable, flaco. ¿El tema a quién estaba dedicado el tema? ¿El tema a quién estaba dedicado? A Amalia, que se comunicó y bueno, que está sumada a toda esta locura de Es lo que hay. Acá el conductor, yo no sé el conductor, ¿por qué no le quiere dedicar el tema a María? Vos sos el conductor, dedicale el tema a María, si es tu vecina además. Y es la que te hace acordar que tiene que venir. Dale. Bueno, dedicado a María del... Y a toda la familia de Larrea. A toda la familia de Larrea, el Toro Quevedo. Y toda la familia de Leguizamón. Leguizamón. A toda la Baja de Chávez. A toda la Baja de Chávez. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? A mi mamá, Alicia Leguizamón. Y a mi mamá que está mirando por TV. Está escuchando. Sí. Bueno, vamos con el recitado de Marcelito. Vamos. Bueno, voy a ver si me sale. ¿Cómo? A ver si te sale. Ya va, dámelo, ¿no? Que me olvido. Bueno, dale. Pero... Vamos a hacer una cosa. Quiero que no me... Todos miramos para otro lado y vos hablás. No. Dale. No. Bueno. Este, el último. Y te digo una voz. La patrona. Virgen, te aclamamos todos los sanpedrinos por tu amor, cariño y bondad. Cada vez que te visito en tu altar, te veo sonriente por lo milagrosa que sos. Gracias por bendecirnos al pueblo de San Pedro y a los turistas que vienen a bendecir, a visitarte y se van bendecidos. Esto le hice a nuestra señora del Socorro, patrona de la ciudad de San Pedro. De título le puse la patrona. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que Marcelo, en esa, yo te sabía gaucho, domador de ternero, tenemos una... No, pero además recitado ahí todo. Te voy a decir una cosa, Concho. Todos los recitadores del tiempo de Roberto Alegría de más años no le han hecho la poesía que le hice yo a la Virgen que acabas de escuchar, se la hice yo. A Nuestra Señora del Socorro, que es la patrona de San Pedro. Exacto, que está en la iglesia. Así que muy bueno. Está hermosa, dice. Ah, pero sí. Había anteojos, decía que no había anteojos. No, no, los anteojos los recuperó por ahí y se los prestaron. Dice, te puedo decir una cosa. ¿Otra poesía más? Para una improvisación. Para vos, Juancho Correa, gracias por invitarme a la radio, el gaucho Marcelo García. Para vos, Juancho Correa, muchas gracias por acordarte de un amigo de hace años que somos. Gracias, Juancho Correa. No, Marcelo, no me tenés que agradecer nada. Yo te tengo que agradecer a vos por haber venido y sabés que estás invitado. Ya te digo, el miércoles que viene voy a andar a las corridas, pero el próximo miércoles yo paso por la verdulería cuando salgo a caminar y ya acordamos y te traemos de nuevo. Y no, te a prometo, pie no vengo, a pie no vengo. No, yo te paso a buscar, te cargo en la moto. Para ir cosas. No, qué te traigo en el portiquipaje la moto, tiene unos seguros ahí con de goma y te atamos ahí atrás y te traigo. Mm. Y la próxima vez te prometo que vamos a traer el cuaderno, te vamos a buscar. Sí. Son las 8:59. Vamos. Oh, está apurado, che. Un ratito más. Llegué un ratito tarde, más. Che, yo no tengo drama. Acá tenemos a la invitada especial también, que la invitada sería Ocasio. ¿Cómo sería? Sí, sería una invitada ocasional, pero bueno, pero lo que no sabemos es qué les gusta, ¿no? Por eso. ¿Qué le gusta? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué? ¿Cómo que ha hecho en su vida? No, claro, si esto ¿qué? Tiene razón el flaco, nosotros no somos chusmo. No, bueno, pero a mí sí me gusta. A mí me gustaría que nos cuente qué impresión tiene, a ver, del recitador, de la radio, esto es una radio comunitaria, un lugar para expresarse. O sea, no sé si alguna vez. O capaz que tenés experiencias, ¿no? En esto de lugares comunitarios donde una radio se banca entre los programas, no hay propaganda. Hay propaganda, pero las propagandas son para mantener el lugar. Claro, no salen en el espacio, no salen en el espacio del programa. ¿Qué impresión te llevas? Digo, de una cooperativa que trabaja y que además tiene una radio comunitaria, ¿no? Bueno, muy interesante, por supuesto, la radio a mí me encanta, creo que es un gran medio de comunicación. Me encantó haber disfrutado de los recitados de Marcelo García, un placer haber estado y compartido. Las radios comunitarias deben cumplir una importante función cultural y social, y bueno, aplausos para esta iniciativa que tienen ustedes y esta misión que es muy interesante para la comunidad, ¿no es cierto?, de invitar a personas de la ciudad y que se vayan conociendo, difundiendo y que hagan partícipe así a los ciudadanos comunes. Para que aprendan locución los chicos y los grandes. Sí, por supuesto, para la participación, que es fundamental desde los jóvenes, un muy buen medio de difusión. Muy encantada de haber estado acá participando. Bueno, no, yo quería conocer algo más, quería saber qué había hecho, por eso que ella tenía como un sueño, tenía como una deuda. ¿Qué es lo que has hecho en tu vida? ¿Qué? Más o menos, a grandes rasgos, tampoco detalles. Bueno, he trabajado siempre, he emigrado, he hecho una emigración de 22 años. Me fui en el año 86 a Canadá, viví 10 años allí. También una experiencia muy interesante por el tipo de cultura. ¿Qué parte de Canadá? En Toronto. Toronto. Toronto, sí, la parte inglesa. Luego me trasladé a Italia porque tengo mitad de mi origen es italiano, así que viví en Italia 12 años y en el 2008 regresé a la Argentina y bueno, viví este último periodo acá en Buenos Aires donde nací. Y tu actividad, sí, digamos, la actividad es, digamos, administrativa. Sí, tuve interesantes experiencias en el exterior, en el área de las Naciones Unidas, en Italia. Así que, bueno, fue muy, muy interesante la experiencia en el extranjero. Porque aparte no era un trabajo que se limitaba a Italia, digamos. Trabajando en Naciones Unidas. Sí, sí, casualmente tenías... era una parte interesante porque era en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, que por lo tanto era un centro de formación en Torino, donde obviamente se relacionaba con todos los países del mundo. Así que fue súper interesante, sí. Sí, ¿no? Y conocer, digamos, cómo se reglamenta o cómo se relaciona el trabajo con el capital en los distintos lados. Sí, el Centro Cultural es un centro internacional de formación que recibe ciudadanos de todo el mundo. Está dividido por áreas, América Latina, Europa, África, Asia. Y bueno, así que experimenté y conocí diversas culturas, o sea, ciudadanos de los diversos países. Así que fue... super esa. Después, bueno, encima, yo creo que se merecería un programa. Encima luego me trasladé a Roma, así que fue el último periodo de vivir en Roma, también fue una experiencia espectacular. ¿Usted maneja Facebook? Sí, sí. Bueno, porque acá tenemos nuestra página que se llama Es lo que hay Correa, así que usted nos puede seguir todo lo interesante, todos estos temas diversos que tenemos aquí en Es lo que hay, ¿no? Donde la cultura nos abruma generalmente y nos desborda. No, pero a mí me parece que hubiera sido una linda experiencia para... Esto seguramente cuente. Digamos que, bueno, acá el protagonista hoy es Marcelo García. Pero no va a ser la última vez que va a venir a San Pedro. Claro. La próxima... No. La próxima tenés que avisar. Un miércoles. Y... Claro. ¿Cómo no? No te enojes, flaco. Habla vos. No, está bien, ¿no? La próxima coincidimos que sea un miércoles y venís como invitada del programa. Claro. Nos avisás, qué sé yo, un día antes. Nosotros combinamos en la próxima actividad que tenga también Marcelo. No, pero acá hay programa para todo. Bueno, sí, cómo no. Podemos hacer un programa especial... Con Marcelo, un programa especial con Graciela, el flaco acá va a estar de conductor. Justo flaco nos vamos los dos el miércoles que viene. Justito, iba a quedar Julián y acá de Malacalza. Va a quedar Julián, pero bueno, veremos a ver quién viene. No sé, Graciela, vos el miércoles que viene, ¿cómo estás para venir a hacer vos solo el programa? Me encantaría, pero dificulto. Así que... Bueno, acá salió para arriba despedido el micrófono, quedó al revés. ¡Qué golpe que me pegué! Ahí quedó, se ve que los estudios ya, viste, una hora, yo te decía, una hora está. Así que bueno, no sé, ahí me mandaron un mensaje que dice pónganse 5N, no sé qué pasará. ¿Qué te hará pasar? Pero, no sé. Como usted quiera, yo ya tengo un tema preparado, uno de Sergio Denis, que se llama Todos los Domingos. Ay, qué bueno. Vamos, de Rafael a Sergio Denis pasado. Exacto. Pero empezamos a doblar con las puertas. Sí, nos falta, como este que venía a cantar acá, que decía que soy un bala perdida. José Vélez. Lo busco. Yo soy un bala perdida, ese. ¿Ese para el flaco o no? No. ¿Para Néstor? No lo sé, ya no. Qué grande. Fleco es una persona, viste, de código. Respetuoso como yo. Bueno, entonces para Marcelito, yo soy un bala perdida. No. Ese para Juan Ricardo. ¿Por qué? ¿Vos tengo cara de bala perdida? ¿Juan Ricardo o no? Ese Juan nombre, Ricardo, Juan Ricardo. Falta Forno, man. Forno, Chevrolet. Che, bueno, no nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. ¿No te acordás de Ricardo Ford? No sé quién era Ricardo. Sí. Un artista que... ¿Quién se va a acordar? Chocolatines, sí, Falfor. Sí, de los chocolatines. ¿No? Bueno. De los chocolatines. Sí, ¿nos vamos? Los padres. Así que bueno, ¿nos vamos con el bala perdida? Nos vamos con el bala perdida hasta el miércoles que viene. Y esto fue... Dedicado para Juancho. Esto fue lo que hay, sí. Hasta el miércoles que viene o hasta el otro miércoles. Está para creerse un beso aquí o un beso allá, el sol, la lluvia o las estrellas, ¿qué más da? Una canción, una guitarra o un manantial, el río, un bosque, una montaña o un trigal, ¿qué más da? Para soñar cualquier paisaje o la ciudad, la primavera o el verano junto al mar, la calle, el campo, la taberna o aquel bar, que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar, el sol, la lluvia o las estrellas, ¿qué más da? Una canción, una guitarra, un manantial, el río, un bosque, una montaña o un trigal, ¿qué más da? Para soñar cualquier paisaje o la ciudad, la primavera o el verano junto al mar, la calle, el campo, la taberna o aquel bar, que sea un lunes o un domingo, que